periodistas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos a este nuevo bloque del Enredando las Mañanas en el día de hoy desde CABA, Radio Semilla y DTL, y estamos, esperemos que estamos en comunicación con la compañera Laura, abogada de la Gremial de Abogados y Abogadas, espacio que tantas veces, bueno, ha estado en estos micrófonos, ¿no?, y en varios otros. ¿Por qué? Bueno, porque se encarga de esos juicios tan difíciles, tan terriblemente difíciles, y que, bueno, conllevan una pelea social fundamentalmente de los pueblos originarios, y en este caso pueblo mapuche, al sur. Por lo tanto, nos ubicamos en el sur. Primero que nada, estimada Laura, nos estamos escuchando. Hola, buenos días. Bueno, un abrazo muy grande al equipo y a la audiencia, y gracias por justamente difundir, porque estas acciones sin difusión son difíciles de llevar adelante en una justicia tan tan adicta al poder tan servil a los intereses económicos, por lo cual es muy importante que la gente conozca lo que está pasando en cada situación de resistencia en nuestro pueblo, ¿no? Sí, detrás de cada nota hay tantos elementos, ¿no? Primero, la voluntad de un sector social de pelearla. Hay sectores que acompañan y complementan esa lucha. Y después vienen los medios comunitarios, que queremos reproducir por todas partes, en sus problemas y en sus aciertos, y también en sus triunfos, esas peleas. Así que, bueno, sí, obviamente te damos la re bienvenida, Laura. Y en este caso, en preciso, estamos a 30 de julio, y te queríamos preguntar, que nos pongas en contextos y demás, que vos vas a saber hacerlo, porque tienen tantos elementos ustedes y peleas tras la tarea que llevan adelante. En este caso, queremos ubicarnos en el sur, y en este nuevo juicio que se va a iniciar contra el Lonco Cruz Cárdenas, específicamente el juicio contra la LOF Pailaco. Así que, bueno, el micrófono es todo tuyo, Laura. Bueno, muchas gracias. El tema es, sobre todo, digamos, estas últimas décadas que ha habido una recuperación de identidad muy fuerte del pueblo mapuche en muchos lugares de la Patagonia, y en particular en algunos lugares se han hecho más visibles, pero sepa la audiencia que por ahí hay otras más chicas, ajá, o demás, que se han ido dando en todo este tiempo. Pero en el caso de Pailaco, es una comunidad que en realidad sus integrantes, las familias de sus integrantes, estaban antes que Parques Nacionales ingresara al lugar, ¿no? Cuando Parques Nacionales en 1937 se hace de los distintos territorios, cuando había pobladores ya adentro, digamos que eran de pueblos originarios, algunos y otros no, lo que hicieron fue como darle esa categoría de pobladores con un permiso precario y limitándolos absolutamente a la vida que llevaban, en un contexto además de justamente determinar esa primer cuestión que hizo la conquista del desierto, de querer exterminar su cultura, exterminar a su gente. Entonces, bueno, muchos de los pueblos, para sobrevivir, se asimilaron a la cultura del blanco, ¿no? Pero lo real es que tanto la familia Cárdenas como Salinas son familias que estaban al momento de llegar, digamos, parques nacionales, al lago Futaleufken, que es lo que sería el Parque Nacional de los Alerces, y bueno, se acomodaron a esa situación, ¿no? Bueno, fueron creciendo con estas limitaciones. Cuando digo limitaciones es que, por ejemplo, ellos pueden tener animales y cultivar solamente para consumo propio, pero justamente el pueblo mapuche en general, o sea, sobrevive de algo, además de comer, y justamente parte de su historia es poder tener sus cultivos y demás, y bueno, salvo artesanías, que eso sí, para el turista siempre sirve, no se le permitía hacer ningún tipo de estas actividades, y menos aún también ceremonias o alguna situación que tenga que ver con el pueblo mapuche. Así crecieron Ernesto Cruz Cárdenas y Belén Salinas, ¿no? Ellos, como muchos de los jóvenes que han ido, por eso hablaba de que hay un proceso más general, fueron haciendo una recuperación de su identidad. Mucho los impulsó, digamos, lo que había pasado en Cusamen, digamos, en el momento que el lonco Facundo Jones Guala, digamos, comienza su recuperación, luego la Huincul Mapu, digamos, fueron todos procesos que fueron siendo como guías en su vida, y bueno, ellos comienzan a recuperar primero su identidad, tratan de hacer ceremonias, se lo impiden. Es que es más, Cruz Cárdenas era guardaparque y termina renunciando porque, digamos, se burlan, impiden cualquier situación que se pueda dar de ceremonias mapuche con ese racismo tan característico con el que nació Parques Nacionales y que sigue intacto. Sí. Y finalmente ellos van haciendo su proceso hasta que deciden recuperar su territorio, porque para que entienda la audiencia, el pueblo originario no puede recuperar su cultura sin territorio, no existe eso. O sea, ahí sí, la Mien, que están viviendo en ciudad, porque, digamos, no ha podido hacer todo su proceso, pero lo normal en cualquier pueblo mapuche, no hablo solamente de los mapuches, digamos, en cualquier pueblo originario, necesitan territorio para poder desarrollar por su concepción, porque su concepción es que son parte de la naturaleza, y el territorio es parte de esto. Entonces, es otro razonamiento que no tiene nada que ver con el que nosotros, digamos, el mundo blanco tiene sobre la propiedad de la tierra, sobre el uso que le da. No tiene nada que ver, es todo lo contrario, ¿no? Ellos, el ser humano es parte de eso. Entonces, bueno, recuperan territorio en lo que había sido también territorio de ellos, o sea que de sus familias. Sí, no estamos hablando de que fueron... No, porque hay casos que tienen que ver con otras razones, como sucedió en la Huincul Mapu por la Machi. En este caso tiene que ver con que era un territorio que le correspondía centralmente. Bien, como sucede en estos casos, Parque Nacional, inmediatamente, ¿qué hace? La denuncia penal. Porque, y esto también se lo quiero aclarar a la audiencia, porque en realidad, en estos casos, lo que se debe hacer es, son procesos civiles, no penales, porque el delito de usurpación está armado para otra cosa. No son tres fascinerosos que se les ocurrió tomar un lugar. No es así. Cuando estamos hablando de pueblos originarios que recuperan sus territorios, eso no es el delito de usurpación, eso es un conflicto territorial. En todo caso es un conflicto que viene de una historia de un país, que además en el 94 había decidido reconocerla, porque constitucionalmente se dijo que se reconocía a los pueblos originarios como pueblos preexistentes. Entonces, eso no es para ponerlo en un cuadrito y decir qué lindo artículo, es para que justamente pueda aplicarse, y para aplicarse se requería que el Estado hiciera realmente toda una política, cosa que jamás la hizo ni está dispuesto a hacer. Entonces, en ese sentido, inician la causa penal, empieza esa causa penal por usurpación, y también en algunos conflictos que son muy naturales que sucedan en este tipo de conflictos territoriales, como hubo entredichos con funcionarios de parques en algunos momentos y algunas situaciones que fueron álgidas, bueno, también se los acusa de atentado a la autoridad, de daños por un puente de madera que estaba ahí, digo, porque la gente dice daño, qué sé yo, eso no se incendia, no, daño es un puente que fue sacado cuando empezaron ellos a hostigar a la comunidad. Y escuchen esto, porque hay que poner este delito, ¿no? Intento No, lesiones, intento de lesiones leves en grado de tentativa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, sí. Bueno, muy confuso, muy exacto. Adornado. Entonces, bueno, este proceso fue avanzando. La comunidad hace pública su recuperación en el 2020, o sea, plena pandemia. Bueno, a medida que fueron, se fue poniendo álgidas todas las situaciones de las comunidades mapuches, porque obviamente el Estado argentino, que está preparado para otra cosa, no para aceptar esta realidad, bueno, empezó a hacer increyendo cada vez más un trabajo, y digo esto porque desde que fue la gremial que empezó a ir al sur, sí, fuimos notando cómo cada vez los medios de comunicación fueron más agresivos, más racistas, la propia población, que antes era, tenía otra mirada, se pone con una mirada mucho más, digamos, de focalizar como un enemigo al pueblo mapuche. Bueno, todo esto fue trabajándose con escenas muy violentas, como fue, digamos, la irrupción en Cusamen, después la irrupción en la Huincul, donde matan a Rafita Nahuel, sí, lo que sucede también con, digamos, en el Bolsón, con Kenkentreu, que matan a Elías. Bueno, todo esto fue pasando y cada vez se fue enrareciendo más. Y con Cruz Cárdenas en particular, hicieron una cosa de una estigmatización que prácticamente lo ponen como miembro de Al-Qaeda, que comenzó Cabandier cuando ya fueron los incendios en el 2021, que sí, Cabandier decía que había sido Cruz Cárdenas. Que además esta cosa de poner a los mapuches, todos y todas saben que quienes están atrás de incendios siempre son negocios inmobiliarios, y esto la gente de la zona lo sabe, y los que y que los que cuidan justamente todo lo contrario, quienes cuidan la naturaleza y demás, han sido los pueblos mapuches por su propia concepción y naturaleza, sí, aún por así, por su propio interés de vida. Tal cual, tal cual. Entonces, comienzan esta estigmatización porque fue muy llamativo cómo se fue construyendo el enemigo y cómo se lo colocó como terrorista a Cruz Cárdenas. Bueno, como el juicio iba siguiendo su proceso, y buscan atajos, porque no se bancan tampoco las reglas del debido proceso, ¿qué hacen? Inician un juicio civil, en el medio de esto, pero usando una figura que se llama intruso. El intruso está puesto para el turista, para el que aparece, qué sé yo. Bueno, esa figura habilita a que se lo desaloje sin ningún tipo de defensa. Ajá. Y esto pasó. Y esto fue lo que pasó. Se atacó a la comunidad, se hizo todo este trabajo de estigmatización, todo lo demás, y después se inicia este desalojo, que no hubo forma, porque lo apelamos hasta la corte y no hubo forma, porque la figura del intruso está armada para otra cosa, justamente para alguien temporal. Estamos hablando de gente que nació en ese lugar, en ese intruso, ¿no? Que nacieron, porque Belén y Cruz Cárdenas nacen en ese lugar. Entonces, usan esto, y monta todo un operativo Patricia Bullrich impresionante, y la comunidad con buen criterio lo que hace es retirarse para no dar lugar a ese show que sí, pensaban sí hacer, y ahí Cruz Cárdenas se preserva porque comienza a decir el gobernador Torres que va a ir preso por los incendios. Empieza toda una cuestión que no, en ningún momento que nosotros conozcamos, se inició una causa por este tema, pero sin embargo ya la causa se armó a través de los medios de comunicación y no sabemos si se sigue hoy armando también. Entonces él ahí se preserva y claro, al preservarse queda rebelde en el proceso penal que venía haciendo. Sí. Entonces queda en rebeldía. Bueno, tenemos ahora ya teníamos la fecha de juicio en el cual seguía su compañera, digamos, Belén Salinas, imputada. Entonces, del 4 al 9 de agosto, él decide presentarse para poder llevar adelante el juicio junto con su compañera. Se presenta. El tribunal en este caso respetó realmente un criterio de cuidado, porque recién los medios de comunicación se enteraban cuando ya estaban en Comodoro. Ajá. Pero él se entrega en Esquel. Y digamos, coordinados con el tribunal, lo trasladan luego a Comodoro, pero para evitar esos shows Y además evitar que no digan que lo atraparon. Él se presentó voluntariamente. Ah, perfecto. Sí, entonces, sí. Entonces él, bueno, actualmente está detenido en la DUOF de Bariloche, de Comodoro Rivadavia, de la Federal. Hicimos una presentación.